salí, yo salí de los playones, yo salí de los playones. Que hay en la orilla del César. Ay, yo salí de los playones, yo salí de los playones. Que hay en la orilla del César. Yo soy el que sé enlazar. Hombre a los novillos cimarrones. Que salen de la montaña a dormir en los playones. Y se van de madrugada porque el tigre se los come. Me llaman el vallenato, me llaman el vallenato. En Codazzi tengo renombre. Ay, me llaman el vallenato, me llaman el vallenato. En Codazzi tengo renombre. Yo soy Urbanito Castro, el caporal, hombre, el caporal de los playones. Porque cuando tiro el lazo, ningún toro se me esconde. Porque cuando tiro el lazo, ningún toro se me esconde. Yo dejé una playonera, yo dejé una playonera. Ay, llorándome en un playón. Ay, yo dejé una playonera, yo dejé una playonera. Ay, llorándome en un playón. Pero me traje su huella, hombre pintada en el corazón. Lo mismo que la del toro, cuando pisa en el playón. Deja la huella en el lodo, en forma de corazón. Yo tengo una fama buena, yo tengo una fama buena, extendida en todo el playón. Ay, yo tengo una fama buena, yo tengo una fama buena, extendida en todo el playón. Porque conozco en la huella, hombre, si el novillo, hombre, si el novillo es cimarrón. Cuando sale la montaña a dormir en el playón. Cuando sale la montaña a dormir en el playón.